Mujeres, qué malditas son, pero hay que quererlas con el corazón. La mujer se trepa al ver un ratón, pero a su marido le tira el pilón. Es santa y es buena y tiene razón, cuando es alma en pena buscando oración. Mujeres, mujeres, qué malditas son, pero hay que quererlas con el corazón. Mujeres, mujeres, qué malditas son, pero hay que quererlas con el corazón. Se cree una nena también un bombón, con 7 docenas de años al sol. Se va una verbena con un biberón, grita boca llena matando y lindón. Mujeres, mujeres, qué malditas son, pero hay que quererlas con el corazón. Que malditas son, pero hay que quererlas con el corazón. Virgen Macarena, tenme compasión, sin mi Filomena me fui al vacilón. Ahora la morena está en el balcón y no está serena, vaya situación. Mujeres, mujeres, qué malditas son, pero hay que quererlas con el corazón. Queridas amigas, ahora nos tomaremos la revancha. Miren el disco y verán lo que son los hombres.